¿Crees que a la radio de hoy le hace falta algo? Vení a Radio LED y hacelo. www.radioledonline.com. Relatividad absoluta, un programa en el que nada es absoluto y todo es relativo. Todos los viernes a las 20 horas. Relatividad absoluta. Conducen Avellaneda y Jalif. Relatividad absoluta. Por Radio LED. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn. Y escúchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Big Data. Data. La guía de información en la era del periodismo interactivo. Aquí comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Buen día, amigos, bienvenidos a Solo Negocios. 10:03 de la mañana, estamos acá el lunes como todas las semanas arrancando este que es un programa de negocios. Hablamos un poquito de actualidad política, obviamente de economía, todo por estos días está cruzado por la política, ustedes saben. Estamos en vísperas de elecciones nuevamente, de segunda vuelta. Mucha tensión, mucho festejo de un lado, mucha cara larga del otro. Bueno, y también vamos a charlar un poco de cómo impacta esto En la vida nuestra de todos los días, en los números nuestros de todos los días, cómo impacta esto en la vida de las empresas, porque obviamente tiene un correlato directo con lo que está pasando, porque hay medidas que el gobierno está tomando todos los días que tienen que ver con las tasas de interés, con un montón de cosas que te vamos a ir contando a lo largo del Solo Negocios de hoy. 16:07 la temperatura, un lunes lindo, ¿no? Lindo, está ahí solcito, apenitas viento, va a llegar la temperatura, va a superar apenas los 20 grados. Vamos a tener, aparentemente, según dice el Servicio Meteorológico, una semana bastante parejita con esta temperatura toda la semana. Un noviembre medio fresquito, no estamos tan acostumbrados. Yo en este noviembre tendría que hacer un poco más de calor, pero bueno, está un poco fresco. Saludamos a Nicolás, nuestro operador de emergencia en esta mañana, esperando a Belén, que es nuestra operadora de todos los lunes. Bueno, arrancamos. Bueno, mucho rum político. Ya hablamos la semana pasada. Ustedes saben las elecciones, lo que pasó, la sorpresa para el socialismo, el festejo de Macri Pro / Cambiemos y todo el sector de alianzas con el rey. Iba a decir la alianza, mira, ya me iba a aparecer, mirá. Estuve a punto de decir la alianza, pero iba a sonar muy sciolista, justamente porque esta estrategia de dejar pegado al espacio Cambiemos con la alianza del 2001 entre De la Rúa, ustedes saben, Chacho Álvarez y algunos sectores en ese momento del peronismo renovador y del Frepaso y demás, que terminó, como ya todos sabemos, es una de las estrategias que ha elegido Scioli en los últimos días. De hecho, él directamente habla de la alianza, y directamente ayer dijo Scioli, el viernes, dijo: proyecta una gran devaluación y la pérdida del salario real. Y desde Cambiemos, desde el espacio de Macri y demás, le responden con: y bueno, están invocando al miedo, es la estrategia del miedo, ahí estamos, atrás de meter miedo con todo lo que pasa, y siguen un poco con el carnaval de la alegría. O sea, la verdad, es bastante contrapuesto. A ver, voy a dar mi opinión, como siempre, con respecto a estos temas. La verdad, hay una estrategia de miedo de parte del socialismo que no me gusta mucho y que no está buena, es cierto. Hay una estrategia que la verdad que no está buena, tendrían que estar hablando de propuestas. Y no está bueno que salgan a plantear esta cuestión de meter miedo. Ayer se vio durante el partido de Boca, en Fútbol para Todos, lo vi después porque estuve en la cancha, pero digo, en el Fútbol para Todos, vi que había también algún mensaje que hacía referencia a Martínez Dios y a las medidas tomadas en la última dictadura y demás, con esta idea que podía englobarse atrás de la campaña del miedo. Eso es cierto. Ahora, y no está bueno el videíto de la mamá filmando a la nena llorando porque porque Macri ganó. No está bueno en el sentido, en este caso puntual de la nena llorando, no está bueno porque la verdad que hay una mamá que está filmando una nena llorando y que la está subiendo en las redes sociales y no está bueno. Por más que la nena genuinamente esté llorando porque sea kirchnerista, ponele. Ponele que los padres sean ultra kirchneristas y le hayan convencido a la nena de que eso está bien. Ahí está, ahí vamos perfecto. Y que la nena llore y que la mamá le intente explicar que no, que bueno, que vamos a ir a la Plaza de Mayo. Ahora, después que la filme y la sube a las redes, y la verdad que no está bueno. Esté armado o no esté armado, no importa. No está bueno ese mensaje de chicos llorando por cuestiones políticas de este tono. Ahora, la verdad que si el kirchnerismo hace hincapié, como está haciendo Macri, como está haciendo Scioli en algún punto y algún otro dirigente, en señalar algunas cuestiones y en señalar algunos referentes del espacio macrista y de sus antecedentes con medidas que han tomado a nivel económico, como por ejemplo Melconian, Sturzenegger y un montón de economistas y un montón de antecedentes que tienen que ver con medidas que tomaron en otros gobiernos y las consecuencias de esa medida. Bueno, la verdad que no me parece mal. Eso no es campaña de miedo. La verdad, decir que Sturzenegger fue parte del megacanje y que Sturzenegger, que es uno de los referentes de Macri, fue parte de algunas medidas fallidas desde lo económico. Bueno, la verdad que eso no es campaña de miedo. Eso es lo que pasó. Por eso, por un lado me parece que está bien. Por otro lado me parece que es cerrado el discurso del sciolismo. En todo caso, como única medida no alcanza. Déjense de hinchar, viejo, los dos, tanto al Macri con el carnaval de la alegría y Scioli con el carnaval del miedo. Hagan propuestas, viejo. Digan que hay que van a hacer, concretamente, qué van a hacer. Ya lo han hecho de alguna manera, háganlo más claramente. 82% móvil prometió Scioli para los sueldos mínimos la semana pasada. Dijo, si yo gano, va a haber 82% móvil para jubilaciones, para la jubilación mínima. Esto no es para todas las jubilaciones, es para la jubilación mínima. O sea, la promesa es para la jubilación mínima. Había una nota ayer en uno de los diarios que hablaba que más o menos después de todos los aumentos ya se llegaba casi a más del 80% de la jubilación mínima como del salario mínimo como jubilación mínima. Así que no había que hacer demasiado aumento, es un aumento del 1 punto y algo por ciento, así que no es tan grave, es una promesa que invoca mucho, que tiene que ver con un reclamo histórico que es el del 82% móvil para las jubilaciones, pero en el caso de la jubilación mínima no tendría tanto impacto hacer esta promesa rimbombante que hace Scioli. Pero bueno, me gustaría escuchar más propuestas de los candidatos, ojalá que debatan y no una vez, varias veces, y escuchar propuestas de Scioli, escuchar propuestas de Macri, concretas, ¿eh? ¿Van a devaluar? ¿No van a devaluar? ¿Qué gabinete van a tener? O sea, me parece que Scioli, que ganó la elección por un par de puntos, pero que se nota perdedor, digamos, que se nota perdedor, y ya algunas encuestas dan que Macri podría ganar en segunda vuelta, se ve un poco más obligado a proponer cosas. Y Macri, como siempre, el que gana, está un poco más expectante, no está tan dispuesto a escuchar. Pero la verdad es que me gustaría escuchar, sobre todo en cuestiones económicas, porque acá hablamos de cuestiones que tienen que ver más con temas económicos y el impacto de esos temas económicos. Me gustaría escuchar propuestas concretas del macrismo con respecto a temas que hacen a la economía y a otros factores y a otros sectores de la educación, la seguridad, un montón de otras cosas. Me parece que todavía no están. Es cierto que la semana pasada fue una semana más de festejo que otra cosa, de mostrar a Vidal que ganó, que hizo una excelentísima elección en la provincia de Buenos Aires y se la quedó y ganó y va a ser la gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires después de un triunfo de más de 5 puntos contra Aníbal Fernández, que está con la cola entre las patas haciendo declaraciones. Hoy habló de vuelta y también su discurso giró un poco con esta estrategia que hablábamos de meter un poco miedo. Y lo que decía Aníbal Fernández en un punto era esto de bueno, son medidas, bastante tímido. Obviamente Aníbal Fernández está bastante cascoteado por estos días, pero bueno, sigue hablando en su rol de jefe de gabinete. Bueno, ¿qué más? Vamos a cuestiones concretas. Subieron las tasas de los plazos fijos. Después te voy a dar bien detalles de cuánto es. Eso es a partir de mañana. Se subió bastante. Bueno, esto es porque bueno, el gobierno quiere retener dólares. No quiere que la gente siga yéndose al dólar ahorro. No quiere que se vayan más dólares. Entonces, ¿qué hace? Sube las tasas de los plazos fijos en pesos. Y bueno, ya están en números números interesantes para el ahorrista, pero números que inquietan, por otro lado, porque uno sabe, cuando las tasas suben tanto, bueno, en algún momento algo puede pasar. Bueno, algo también te afecta a vos. Si tenías pensado viajar, suben los pasajes al exterior y limitan a 90 días las compras por anticipado de estos pasajes. Esto es una medida del Banco Central de la semana pasada, que recortó este cupo de divisas a la mitad, y las principales aerolíneas reaccionaron con cerrando los vuelos promocionales, los vuelos más baratos que encontrabas. Chau, olvídate, no los vas a encontrar más. Esto no afecta a los vuelos de cabotaje. Si vos querés viajar en la Argentina, esta medida no la afecta, porque tiene que ver, insisto, con lo mismo, con retener dólares. Así que, por ejemplo, según dice hoy el diario, en un ejemplo que pone el diario La Nación, un ticket a Miami que hasta hace algunos días podías encontrar por 9.000 pesos fuera de temporada. Bueno, ahora ese mismo ticket se va a 17.000 pesos para volar a Miami. De 9.000 a 17.000 pesos. Arrancó el Cyber Monday hoy. Tenemos hoy y mañana jornada de descuento. Después también te vamos a ampliar un poquito más qué marcas participan y demás. Es un evento que solemos cubrir. Yo la verdad que ayer fui a la cancha, estuve festejando hasta altas horas de la noche. Llegué a mi casa y no quise mirar mucho. Suelo hacerlo. Solemos tener acá en Solo Negocios alguna notita de lo que está pasando el lunes. Vamos a esperar el lunes que viene para hablar de los resultados y de cómo se dio esta jornada de mega descuentos en internet, que ha tenido algunos episodios confusos en algún momento en años anteriores, pero que se está consolidando y que ahora realmente tiene, digo confuso porque, bueno, prometían una cosa que después no se cumplía, había pocas marcas, había pocos productos. Eso se fue corrigiendo en los últimos años y ahora realmente hay buenas ofertas. Vamos a hablar también de eso en un ratito. Bueno, decíamos, Boca campeón ayer. La verdad, una alegría bárbaro. ¿Usted, Nicolás, fútbol? Boquita, bueno, también estamos contentos. La cancha, hasta las manos, tremendo, desborde. Hubo algunos problemas en los ingresos. Y ahí también se mezcla la política. Angelici anoche, a última hora, acusando. Angelici es un referente, un hombre muy cercano a Macri. Es el que lo sucedió en Boca. Pero además de eso, es uno de los hombres del círculo más íntimo de Macri, político más simple. Es uno de los... El otro día en Big Bang News dimos una nota que escribió Lucas Morando de las 10 personas que influyen más cerca políticamente de Macri. Angelici era uno de ellos. Tiene vínculos con mucho sector, con la justicia, con otros, con los gremios. Es un... Además del presidente Boca y de ser amigo de Macri, es una persona que tiene mucha influencia dentro de la toma de decisiones del macrismo. Y bueno, obviamente la Policía Federal depende del Ministerio del Ministerio de Seguridad, que es oficialista. Y ayer Angelici denunció que había algunas cuestiones dentro del operativo de seguridad, que dejaron pasar gente o que no atendieron a la gente como debía ser. Lo cierto es que ayer para ingresar a la Bombonera hubo algún problemita, obviamente por la afluencia de gente, porque mucha gente quería ver este partido, un partido importante donde Boca terminó saliendo campeón después de ganarle 1-0 a Tigre. Así que bueno, hubo algunos problemitas ahí. Mira hasta dónde se mete la política en cuestiones de fútbol. Siempre el fútbol y la política van de la mano. Bueno, Boca ganó, es campeón. Ahora hay próximo campeonato dentro de 2 días, el miércoles. Vamos por la Copa Argentina frente a Rosario Central. Así que también otra posibilidad de vuelta olímpica dentro de poco. Un Rosario Central que ayer tenía alguna mínima chance, perdió con Banfield, se guardó algunos jugadores en el banco pensando más que nada en la Copa Argentina del miércoles. Ayer habló Carlitos Tevez, que es el emblema de este Boca campeón, que volvió a Boca para ser campeón y que dijo: ganar, gané en muchos lados, di vueltas olímpicas en muchos lugares, pero nada se compara con lo que siento hoy. Un Carlitos Tevez muy, muy emocionado ayer en la Bombonera, dando la vuelta olímpica con sus hijos, y un festejo que se extendió en el vestuario con cantito, con champán, hasta altas horas de la noche. No mucho, hasta las 12 más o menos, porque a partir de después del mediodía de hoy, Boca vuelve a concentrar la mañana libre. Después del mediodía, concentra nuevamente para jugar con Central el miércoles. Bueno, terminamos este repaso. Les contamos, tenemos una página en internet, www.solonegociosweb.com.ar. Ahí en un ratito van a tener el audio de este programa para que lo puedan escuchar de vuelta, bajarlo a sus tabletas, a sus celulares, para que puedan ver los links de las cuestiones que tratamos en esta mañana, para que se enteren quiénes son los entrevistados. Toda la información de este programa ahí en www.solonegociosweb.com.ar. Y si nos quieren escribir, mandar mensajitos, saludos o lo que quieran, @solonegociosweb es nuestro usuario, nuestra cuenta en Twitter.

Gobernación Daniel Scioli. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia al 0800-444-4000. Su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Estrategias, productos, tendencias y rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos. 16.7 sigue siendo la temperatura, 10.23 en esta mañana súper soleada. Estamos arrancando el mes de noviembre, ya se terminó el año, che, tremendo. Lo rápido que se pasó este año y todas las cosas que quedan de acá a fin de año. Cosas importantes por decidir, ver qué va a pasar políticamente. Un año movidito, movidito. Bueno, vamos a hablar, decía el separador, un room corporativo, cosas que pasan en las empresas. Una de los temas que tiene que ver con una de las industrias que más se ha movido este año, que ha tenido un montón de vaivenes, de cuestiones, de incertidumbre, es la industria automotriz. Vamos a hablar con un integrante de la industria automotriz, que no es una compañía que vende autos, pero es un jugador importante, algo que se está viendo cada vez más. Es una compañía de muchos años, pero una tendencia que se ve cada vez más y que se consolida cada vez más y que tiene que ver con compañías que tienen clasificados de autos o que se dedican al vínculo de personas por medio de internet con la compra-venta de autos, un modelo que cada vez usa más gente en Argentina. Estamos en comunicación con Rodrigo Abate de Autofoco.com. Ellos hicieron un informe muy interesante contando que cómo cambiaron los autos en los últimos 10 años, algo que la verdad que estuve viendo en la semana me pareció muy interesante. Quería hablar un poco con Rodrigo de eso y además hacer algún repaso de su visión de lo que es la industria automotriz a lo largo de este año que está terminando. Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos en la mesa y a la audiencia. Bueno, Rodrigo, escúchame, me parecía, lo que hablábamos, muy interesante el informe que hicieron, que vi en la semana, que hicieron una difusión a la prensa en la semana, con cuestiones de cómo evolucionaron los autos en los últimos 10 años. Por ahí algo que uno no tiene muy bien, no estás todo el tiempo pensándolo, pero cuando te sentás y lo lees todo junto, la verdad que es impactante los cambios tan importantes y el impacto que han tenido estos cambios en cuestiones como seguridad, como tecnología, asistencia de conducción. Esos son los tres puntos que ustedes mencionaron como áreas más importantes, más impactadas en este cambio en los últimos 10 años. Sistemas de seguridad, tecnologías de entretenimiento y asistentes para la conducción. Es así. Sí, fundamentalmente un poco lo que hacemos desde Autofoco, que bueno, nosotros, como bien dijiste, somos una plataforma de e-commerce en donde unimos audiencias que están buscando comprar o vender vehículos con concesionarios o marcas que tienen a la venta ese stock de vehículos que la gente está buscando. Solemos hacer informes como para apalancar un poco qué es lo que sucede en nuestro mercado a través de disparadores que no son 100% siempre la temática de cómo está el negocio respecto de la compra y de la venta. Y uno de esos puntos que desarrollamos fue la evolución de la tecnología en los autos a lo largo del tiempo y cómo fue durante estos 10 años. Y como vos bien dijiste, se ha modificado mucho el tema de la disponibilidad de vehículos bajo las plataformas del Mercosur, que obviamente son plataformas integradas fundamentalmente por Argentina y Brasil. Sí. Que no siempre son los mismos vehículos homologados que se ven en Europa y en Estados Unidos. Y para nosotros el tener hoy vehículos con estándares de calidad y seguridad similares a los de Europa, hablo de los que se fabrican en el Mercosur, obviamente que los importados ya lo traen per se por el solo hecho de serlo, ha cambiado. Y bueno, dentro de estas temáticas encontramos tres puntos, que fueron los sistemas de seguridad, en donde hoy ya por ley determinados modelos salen con airbag y ABS de fábrica. Luego todo lo que tiene que ver con la tecnología del entretenimiento, cómo se ha integrado la pantalla táctil, la computadora a bordo, todo lo que tiene que ver con el entretenimiento a la hora de poder tener un viaje un poco más confortable. Sí. Y obviamente lo que es la seguridad activa y pasiva dentro de un vehículo, como vos bien decías, el asistente de conducción, todo lo que es el ST, el control de tracción, el control de estabilidad, los sensores de estacionamiento, las cámaras, un poco haciendo que la conducción sea lo más segura posible, teniendo obviamente como norte bajar el índice de accidentes de tráfico que tenemos, y que no es menor, ¿no? ¿Cuánto, vos sabés que más o menos qué porcentaje tiene camarita, por ejemplo, para la camarita trasera de los autos nuevos que se venden en Argentina? Es bajo todavía. Es baja. Es bajo. Es baja porque, claro, obviamente es un producto totalmente adicional. Y está en los autos de alta, en los más, de más alta gama, obviamente. No, no necesariamente. Ajá. Tenés modelos de marcas que no son tan de alta gama, que le incorporan en los topes de gama, sí, de determinadas versiones. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ahí tenés un Nissan March, que es un vehículo pequeño que tiene en su tope de gama una cámara de estacionamiento. Ajá. Lo tenés en el Focus, lo tenés en el Corolla, lo tenés en el Fiesta Kinetic Design. Tenés una gran variedad de modelos que hoy tienen incorporada la cámara, y además ya es un producto que tranquilamente se puede instalar fuera del mercado de primera línea o de montaje original de fábrica. Es un producto junto con los sensores y otro tipo más de elementos de seguridad integrada que las podés instalar después de comprar el auto, o en el concesionario o en tiendas especializadas. Bien, estamos hablando con Rodrigo Abate de autofoco.com. Rodrigo, como decíamos al principio, ustedes tienen más de 10 años en esto de ser una plataforma web que conecta compradores, sí, con vendedores y demás. Últimamente han aparecido otros sitios, aplicaciones, nuevas startups que tienen que ver con esta cosa de conseguir mejores ofertas por... que ayudarlo al usuario, al interesado en comprar un auto, en buscar las mejores ofertas o demás. ¿Cómo ves este desembarco de nuevas competidores para ustedes, o por lo menos los competidores en parte del negocio para ustedes? Hay cada vez más proyectos que están apuntando a ese nicho específico de mercado. Por un lado, ¿cómo lo ven ustedes como competencia? Y otra pregunta conexa es... ¿vos crees que el tema de la compra-venta de autos se está corriendo o se va a correr definitivamente para lo virtual y para internet? Algo que históricamente es tan físico, ¿no? Y tan de ir al concesionario y ver, ahora está mucho más orientado a lo virtual. ¿Cómo ves estos dos aspectos? Bueno, vamos por partes. Vamos por partes. Jack. Sí, dale. Respecto de la coyuntura de mercado, como bien decías, Autofoco es una empresa que está presente hace 10 años en el mercado local. Nació de la mano del grupo Anunti Segunda Mano Argentina, ya hace tiempo y lejos con Segunda Mano. Luego fue adquirida por varias empresas y a fines del año pasado Latam Autos, la empresa que actualmente es dueña y accionista mayoritaria de Autofoco y que forma parte de un holding empresario que tiene presencia desde México hasta Argentina. Somos una empresa pública, cotizamos en la bolsa australiana, con lo cual nos da ciertas libertades respecto de el financiamiento y el crecimiento que necesitamos para poder estar a la altura de las circunstancias. Sí. Acá lo ya lo ato con el tema de esto que vos decías de los startups y cómo nosotros vemos. Hoy cualquiera busca en internet. Internet es la primera fuente de búsqueda para cualquier tipo de necesidad que uno tiene para resolver la compra o venta de cualquier cosa. La diferencia que nosotros tenemos respecto de portales que son obviamente mucho más abarcativos en los segmentos que son los autos, es que nosotros somos especialistas. Es decir, tanto Autofoco como los otros sitios de e-commerce que se dedican a esto, pero fundamentalmente nosotros como Autofoco somos prescriptores de información y diferenciadores respecto del trato que le podemos dar a aquel que está buscando comprar o vender un auto. Obviamente que el crecimiento es enorme. Hoy estamos empezando el Cyber Monday y hoy y mañana vamos a tener... va a explotar el e-commerce en la Argentina. Es una tendencia que no va a parar. Nosotros estamos analizando fuertemente cómo el tema del smartphone ha empezado a generar un cambio en los hábitos del acceso de este tipo de búsquedas, en donde ya hoy, por lo menos Autofoco, casi el 40% de la audiencia ingresa a través del smartphone. Sí. Nosotros tenemos una plataforma de una aplicación propia. Y además tenemos el sitio responsive, con lo cual si no tenés descargada la aplicación e ingresás por el icono de cualquier buscador desde un celu. Lo podés ejecutar desde el celular. Lo podés ejecutar y entras a un sitio amigable en donde la información es fácil de encontrar por marca, modelo, versión, zona geográfica. Viste el auto que te gusta, tenés la plata para comprarlo, te contactás con el vendedor y ahí es donde nosotros tenemos que dar ese valor para que la operación se termine de cerrar, siendo generadores de una plataforma que tenga una buena experiencia para el usuario. Pienso que el norte que nosotros tenemos y como premisa de la compañía es que toda la plataforma de e-commerce tiene que estar pensada para la gente que la utiliza, y eso es lo que realmente hace al éxito de este tipo de plataformas. Bien. Siento que también lo cultural hace que mucha gente siga siendo el concesionario, está bueno que así sea, hay muchas cosas que desde lo digital no lo puedes resolver. Y el auto lo querés ver en un punto, me imagino. Tal cual, ¿no? Pero sin lugar a dudas, hoy tenés la chance de poder estar en el laburo o en tu casa o esperando el colectivo o en el tren y poder ir resolviendo la búsqueda de una necesidad que no necesariamente necesitas el tiempo físico para poder ir al concesionario y ver el auto. Quizás hiciste una búsqueda, hiciste una preselección, sacaste 3 o 4 contactos, definiste contactarse con esa oferta y una vez que tenés resuelto el problema vas sobre concreto. Me parece que eso es lo que ayuda hoy a generar en esta experiencia de todos nosotros a la hora de usar plataformas como las nuestras, en ayudar a resolver una necesidad concreta es mucho más rápido de lo que puede llegar a generar tener que ir a ver cada auto como hacías antes, que lo marcabas en el diario y salías el sábado. Mucho más complicado, sí. Como cuando ibas a buscar un alquiler, viste, hoy tenés otro montón también de mercados que son mucho más proactivos, como lo es el de la compra-venta de vehículos, en donde ya el tiempo es mucho menor para todos nosotros y mucho más proactivo para cuando tenés una búsqueda resuelta como nosotros intentamos generar en aquellos que ingresan a autofoco.com. Bueno, Rodrigo, dos últimas preguntas, cortito. Una, vale. La primera, ¿cómo va a terminar el año? ¿Cómo ves la industria en general? Hoy justamente estábamos escuchando y leyendo que la expectativa de llegar a los 600, casi 40.000 vehículos de facturación y demás, se está llegando, se estima que va a llegar, hay como un repunte. Me imagino que también la gente ante la incertidumbre trata de resguardar los pesos en bienes que por ahí después no se deprecien, y comprar un auto siempre es una opción. Pienso que obviamente estamos en un mes en donde las decisiones van a ser bastante raras. Sí. La conciencia del consumidor no es la misma que hace dos años, ponele atrás. Y yo entiendo que en donde la economía y las señales sean claras para todos nosotros, esto tiene que empezar a repuntar, las marcas tienen que empezar a poder ofrecer realmente todo ese volumen de productos que tienen, todos los lanzamientos que están esperando ser comunicados y bueno, nada, que realmente vuelva a tener una dinámica fuerte como la tuvo hace 2 o 3 años atrás. Bueno, y la última, vos me mencionaste como al pasar que cotizan a la bolsa de Australia. Contame un poco rápidamente cómo fue ese proceso, desde cuándo lo hacen y por qué cotizaron en Australia. Hay un par de empresas argentinas que lo están haciendo. Contame cómo se decidieron y por qué. Fundamentalmente, el grupo Latam Autos tiene, nosotros tenemos nuestra sede o casa matriz en Ecuador, es ahí en donde los accionistas compraron el Patio Tuerca, que es la empresa que luego diseminó la compra de los distintos sitios en México, Panamá, Bolivia, Ecuador, Argentina y Perú. Fundamentalmente, la fuente de financiación es del grupo inversor australiano, en donde allá por marzo del 2015 se hizo el primer IPO para poder iniciar una ronda de capitalización y luego arrancar con fundamentalmente toda una segunda acción que estamos iniciando ahora. Entiendo que, bueno, es un recurso muy importante que cuentan las empresas cuando tienen fondeo extranjero y, bueno, ser una empresa pública y cotizar en la bolsa australiana nos da esa tranquilidad. Bueno, perfecto. Rodrigo, muchas gracias por el panorama y por contarnos de autofoco.com en esta mañana. Te mando para cuando lo requieran. Con gusto, ahí estamos. Un saludo grande. Hablábamos con Rodrigo Abate de autofoco.com, panorama de la industria automotriz online y offline. Escuchamos un tema musical y volvemos con más Solo Negocios. Solo Negocios, con Sebastián Catalano. Bueno, volvimos. Hablábamos al comienzo del programa que hay lo que algunos diarios definen como un nuevo intento del gobierno para frenar el dólar, y es el aumento de las tasas en los plazos, para los plazos fijos. A ver, si sos ahorrista en pesos, son bastante interesantes. A ver, te cuento rápidamente. Vos sabés que desde hace un tiempo el central le dice a los bancos qué tasa tiene, o sea, les regula puntualmente las tasas que tenés, que tienen para sus plazos fijos. Esto está regulado puntualmente. Es una medida que va a regir desde el día de mañana, y obviamente la idea es que frenar un poco la salida de dólares y tratar de fortalecer el ahorro en pesos, algo que mucha gente hace, pero mucha gente no, porque la incertidumbre sobre lo que va a pasar y sobre una posible devaluación, etcétera, etcétera, hace que el resguardo sea otro, puede ser dólar, puede ser algún otro tipo de inversión un poco más sofisticada, pero la inversión más fácil para la gente y por un tema del dólar y porque sabemos todo lo que implica en la cabeza de los argentinos el tema del dólar es correr al dólar. Si es blue, si es ahorro, lo que sea, no importa. Bueno, por eso se paga lo que se paga por ahí, gente que va a pagar el dólar blue, 16 o más. Bueno, ahora el banco está tratando de convencer a la gente con tasas altísimas para los plazos fijos en pesos. Obviamente que esas tasas son súper atractivas por un lado, pero son hijas de esta incertidumbre, porque el gobierno, si no tuviera que frenar la salida de dólares y convencer a la gente, no tendría estas tasas que son altas, altas. A ver, estamos hablando de un plazo fijo. Todo esto a partir de mañana, ¿eh? Un plazo fijo de entre 30 y 44 días, 26,32% anual de tasa de interés. Esto da un poquito más de 2% mensual. Vos ponés la plata de un mes al otro, te da más o menos un poquito más de 2% mensual. Si te vas de 45 a 59 días, la tasa sube a 26,90, casi 27%. Y si te vas de 60 a 89 días de plazo fijo, la tasa supera el 28%, 28,05. Así, la tablita sigue. La más alta es más de 180 días. La tasa es del 29,08. Así que ahí tenés el rango. Entre 30 y 44 días, 26,32. Y más de 180, 29,08. Unas tasas bastante interesantes para aquel el que prefiera tener una rentabilidad en pesos. No todos los bancos ofrecen, acá tenemos el central, da 6 rangos de plazo fijo, no todos los bancos ofrecen todas estas alternativas, así que vas a ver que por ahí algún banco, según el banco que vos tengas, te ofrece de estas 6, te ofrece 3 o te ofrece 4, pero siempre las tasas son las mismas porque son las tasas que regula el Banco Central. Eso por un lado. Por el otro lado, la venta del dólar ahorro, justamente por esto de lo que estamos hablando, batió un nuevo récord en octubre. Se vendieron 703 millones de dólares en venta de dólar ahorro. Las operaciones para tenencia personal acumularon 5.582 millones en los 10 meses que van del año. Y desde enero del 2014, cuando se implementó esta medida del dólar ahorro, llevan más de 8.500 millones de dólares vendidos en esta modalidad de dólar para ahorro, que vos sabés, si pagás el 20% más de lo que cuesta de la cotización del dólar ahorro, podés retirar el dinero, si no, la tenés que depositar en una caja de ahorro o en una cuenta corriente en dólares por un año y no te cobran este 20%. Así que tenemos nuevamente récord de salida de dólares de dólar de ahorro, 703 millones en octubre, supera los 5.000, casi 5.600 millones de dólares en este año y 8.500 millones de dólares desde enero del 2014. Por esto mismo se toman medidas como la suba de tasas. Bueno, vamos a escuchar una tanda cortita y volvemos con otra entrevista acá en Solo Negocios. Auspicia este programa, Claro. Smart más simple. Si haces bien, te vuelve el bien. Y si haces mal, te vuelve el mal. Cuando jugás a la lotería, estás queriendo que la vida te mande algo grosso, ¿no? Si jugás oficial, ya arrancaste bien. Tu jugada sirve para hacer hospitales, para sanar chicos, para sumar seguridad, para que todos vivamos mejor. Cuando jugás clandestino, en cambio estás siendo parte de un delito, sumándote a un negocio oscuro e ilegal. Y si queremos que la vida nos mande cosas buenas, mejor empezar haciendo las cosas bien, ¿no? Jugar oficial es una buena acción, porque con cada jugada estás ayudando a tu provincia. Jugá oficial, porque si es clandestino, deja de ser un juego. Lotería de la Provincia, Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia al 0800-444-4000. Su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. aquí, aquí, nada es personal. Son solo negocios. Bueno, volvemos. Último bloque en este Solo Negocios. Recuerden www.solonegociosweb.com.ar, nuestra página en internet, @solonegociosweb, nuestro usuario en Twitter. Vamos a hacer una entrevista, vamos a hablar de un tema que ustedes seguramente han escuchado mucho, sobre todo desde hace un tiempo también, pero en este año se ha escuchado mucho la palabra perito informático. Lo hemos escuchado en el caso Nisman, se escucha cada vez más. Hay todo un mundo que tiene que ver con el peritaje informático, con la seguridad, que las empresas contratan estos servicios para protegerse. Hay cuestiones relacionadas con la informática forense, vamos a ver ahora qué es la informática forense, con cuestiones que tienen que ver con intrusiones en compañías. Bueno, hay todo un mundo detrás de proteger a las empresas. Vamos a enfocarlo con el mercado corporativo, que es por donde hablamos habitualmente, que tiene que ver con cuestiones de investigación, hasta incluso de dispositivos y de redes y demás que tienen que ver con esto de la informática forense. Estamos hablando con Maximiliano Bendinelli, al que saludamos, que es perito informático del estudio Sisi y que se encargan justamente de esto, de peritar y de hacer informática forense. Maximiliano, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me escuchás bien? Bien, bien. Bueno, gracias por atendernos en esta mañana. Contame un poco qué es la informática forense. Bueno, te podría decir que es la ciencia de analizar evidencia que ha sido procesada digitalmente. Esa es más bien una definición de manual. Bien. Lo que nos encargamos de la investigación de la informática forense es analizar cualquier rastro o evidencia que esté alojada en algún dispositivo electrónico, ¿no? Bien, bueno, yo lo decía, lo escuchamos en el caso de por ejemplo, de Nisman, o de algunos otros casos que tienen que ver con cuestiones judiciales, me imagino que los están llamando cada vez más, porque obviamente que en cuestiones judiciales, ya sea un crimen, una defraudación o lo que sea que implique una resolución judicial, cada vez más, y desde hace un tiempo a esta parte, y esto me parece que se va incrementando todo el tiempo, hay computadoras en el medio, teléfonos inteligentes en el medio y un montón de cuestiones digitales que muchas veces terminan resolviendo alguna cuestión judicial y cada vez más se requiere a esto. Por eso yo decía, seguramente han escuchado últimamente el tema este de perito informático, ¿no? Eso es así, cada vez con el tiempo es más la evidencia o pruebas que se encuentran dentro de esta clase de dispositivos, ya sea computadora, GPS, DVR, celulares. Entonces cada vez hay más elementos para peritar donde podrían eventualmente existir elementos que puedan ser de utilidad para la resolución de un conflicto, ¿no? Ya sea en cualquier fuero, laboral, civil, comercial, sí, claro, y hasta penal. Sí, sí, seguro, seguro. Y contame, ¿hasta dónde se puede ir en esto del CSI informático, haciendo referencia a la serie de los peritos y la gente que miraban escenas de crimen y los científicos y los médicos que miran escenas de crimen buscando huellas, sangre y demás? Algo que vemos en las series todo el tiempo, desde CSI, obviamente, hasta Dexter y un montón de series que hablan de hasta Flash. Mirá, hasta The Flash tiene el protagonista, el que está atrás de la máscara, es un perito que trabaja con la policía en estas cuestiones forenses, no informáticas, pero sí de ver huellas y demás. Es algo que lo vemos cada vez más. Obviamente que las empresas requieren cada vez más de estos servicios, además de la justicia. ¿Hasta dónde se puede indagar, por ejemplo, en un dispositivo, en un smartphone, en un disco rígido roto? ¿Hasta dónde se pueden bucear y buscar datos y buscar actividad que pueda develar un crimen? Mirá, se puede buscar toda clase de actividad. Todo va a depender de la manipulación, de la correcta manipulación que haya tenido los dispositivos y el tiempo que haya transcurrido desde sucedido un hecho hasta la investigación que se está realizando, ¿no? Y la actividad directa sobre el dispositivo. De los dispositivos en general se puede sacar desde, a ver, fotos, registros de internet, archivos eliminados, videos, geoposicionamiento. La verdad que la información que se puede sacar de un dispositivo es sumamente rica: navegación de internet, chats, contactos, mails. Imagínate que cualquier actividad que se haya realizado directa o indirectamente con un dispositivo y haya quedado registrado se puede levantar esa información y ver de qué manera se vincula con lo que se está investigando, ¿no? Qué miedo, ¿no? Por otro lado, porque estamos como muy expuestos. Obviamente que esto ustedes lo usan para el bien y no para el mal, pero digo, por otro lado, uno como usuario siente que, bueno, que todo lo que uno hace queda algún registro, alguna huella digital. Eso sí, eso pasa igual, obviamente, aunque que no querramos, pero digo, estamos todo el tiempo viviendo en computadoras, viviendo en teléfonos celulares, la vida de todos pasa por ahí, pero por ahí da un poquito de cosas, decir, claro, bueno, pero cuando está usado para el bien, está bien. Claro, vos pensás que hoy todo el mundo tiene un smartphone, básicamente un smartphone dejó de ser un celular, sino que más bien ha sido se ha convertido en una computadora con la que podés realizar llamados, ¿no? De la cual se hace toda clase de uso, ya sea con redes sociales, mails, GPS, bueno, fotografía. Entonces, todo lo que uno hace, desde llamados, SMS, mensajes, todo queda registrado, va dejando alguna huella en los dispositivos que están involucrados, y toda actividad, lamentablemente, o sea, estamos dejando prácticamente nuestras vidas, sobre todo nuestras vidas, a través de estos dispositivos, ¿no? Sí, pero que además del registro de eso, como vos decías, casi todos estos aparatitos tienen un GPS, o sea, si está activado te puede no solamente mostrar lo que hiciste, sino dónde estuviste. La verdad que hay toda una cuestión que hace a la seguridad informática. Y contame, las empresas, ¿cómo ves? ¿Las empresas argentinas están preocupadas por esto? ¿Están haciendo cosas para evitar cuestiones que tienen que ver con el fraude corporativo y demás? ¿O las ves más medio en pañales, viendo a ver qué onda, con un firewall o algún antivirus en la computadora, pero no realmente preocupadas por la importancia que puede llegar a tener estas cuestiones para el negocio concreto? Digamos, estamos hablando de robo de información, de un montón de cuestiones que hacen al core del negocio. ¿Están preparadas? ¿Toman precauciones a nivel general? Sí, me animaría a decirte, cuanto más extranjeras son o cuanto más lineamiento de afuera tienen, la seguridad informática de alguna manera ya la tienen medio adoptado. Sí. Las nacionales, dependiendo siempre de la envergadura que estas tengan, y la verdad que es un costo, la seguridad informática no deja de ser un costo y muchas veces tienen que hacer frente a este costo. Y lo que yo noto, o lo más común que uno nota dentro de lo que son las empresas, es la falta de conciencia, ¿no? La concientización es un paso clave para lo que es la seguridad informática. No te olvides que el eslabón más débil de una cadena es aquel más chico, o mejor dicho, la cadena se corta por el eslabón más débil. Claro. Realmente el problema está en los usuarios y en la falta de conciencia que hay. Las empresas, dependiendo, generalmente toman conciencia después de algún ataque o algún problema o algún hecho que haya ocurrido, recién ahí medio que toman conciencia del problema que pueden tener, que uno de los mayores activos que tiene una compañía o una empresa es su información, y que perderla muchas veces es muy difícil recuperarse, o el costo que tiene recuperar esa información que ha sido adulterada, robada, cambiada o perdida, tiene un costo enorme que muchas veces, hasta que no lo sufren, no se dan cuenta. Claro, ¿no? es reactivo y no preventivo 100%. Esperás hasta que te pase algo y... Por ahora sí, y yo creo que está muy ligado a una falta de conciencia del problema, de la problemática que está, ¿no? Bien. Volvamos un poco a lo que vos me contabas del tema de las pericias informáticas. Digamos, ¿cuál es cuál es el valor de la prueba digital en temas de juicios y demás? ¿Se está tomando eso? Siempre se dice que no, que las grabaciones... ¿Cuál es el valor real que puede tener una prueba digital en procesos judiciales? Mira, el valor real va a estar directamente relacionado en cómo se obtuvo, cómo se preservó, claro, cómo estuvo esa cadena de custodia, si no puede ser cuestionada o pedida la nulidad de esta prueba, cómo se ha procesado, quién ha hecho las pericias, cómo se han hecho las pericias, quiénes estuvieron involucrados, cuánto puede mostrar o no, porque quizás la verdad está todo muy bien realizado desde el punto de vista pericial, pero lo que arroja no sirve para la investigación, con lo cual siempre va a estar muy vinculado al hecho, los resultados que dé y todo lo que esté alrededor de la correcta preservación y manipulación de esta evidencia. No nos olvidemos que la prueba digital o evidencia digital lo que tiene es que es fácilmente manipulable, alterable, se puede borrar, tiene un montón de cosas que quizás otra clase de evidencia o prueba no tiene. Entonces, para manipular o para hacer esta clase de análisis, el análisis sobre esta clase de evidencia, hay que seguir ciertos protocolos o buenas prácticas para que sea válido y después no pueda ser cuestionado, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, y te hago la última. Supongamos que se me rompe un disco rígido en mi casa. ¿Qué hay que hacer y cómo puedo repararlo y cómo puedo recuperar información que hay ahí? Pasemos rápidamente del ámbito corporativo al ámbito hogareño. ¿Se puede? ¿Qué hay que hacer? Pasa en el hogareño, también pasa en el corporativo. Pasa en las empresas también, obviamente, claro, claro. Sí, sí, pero yo estoy pensando en el usuario que nos está escuchando y que dice, bueno, está bien, pero esto cómo me afecta a mí, cómo me impacta. Bueno, por ejemplo, se te rompe un disco rígido en tu casa donde tenés las fotos de tus hijos, los videitos de las vacaciones y un montón de cosas, no hiciste backup, no tenés pruebas, no tenés algún resguardo y decís, no, que perdí, o tenés información del laburo o información tuya que no querés perder, lo que sea, y que no llegaste a backupear, ¿cómo resuelvo esa situación? Mira, la verdad es que dependerá de la rotura del disco, ¿no? Y hay una gran cantidad de factores en el medio. Si la ruptura es de la placa lógica, si es una ruptura física del disco de la placa, hay muchas cosas que pasan en el medio. Lo que yo te digo es, no lo manipules, no intentes recuperarlo si no tenés el conocimiento, no intentes correr programas que no sabes qué van a hacer, porque te pueden terminar, si había alguna posibilidad de recuperarlo, te lo va a terminar dañando aún más. Entonces, mi consejo sería acercate a un especialista que se encargue de hacer esta clase de trabajo. No toques nada. En lo posible, alguien que tenga conocimiento en recuperación de datos, no cualquier técnico, porque, como te digo, es información muy sensible y la incorrecta manipulación podría terminar de destruirlo, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, te agradezco mucho por la comunicación, Maximiliano. Muy interesante la charla. Te mando un saludo grande. Hablábamos con Maximiliano Bendinelli, que es perito informático forense del estudio CISI, CYSI. Después lo ponemos en la página en Solo Negocios para que tengas bien la dirección y los puedas llamar si tenés algún problema. Bueno, se nos terminó el programa. No hablamos del día hoy. Hoy y mañana es el Cyber Monday, que es la gran jornada de compra y venta de productos en Internet. Lo repasamos rápido. Muchas compañías participantes, más de 240, dura 48 horas, hoy completo, mañana completo, está organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Entra y fijate, entra a la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, a la CASE, ahí tenés todo el listado de empresas que participan. A ver, la información previa dice que hay descuentos hasta 60%, acá hay que ver porque a veces los descuentos son en productos que por ahí no son tan interesantes, hay que mirar un poco, lo cierto es que prevén una facturación de más de 1.500 millones de pesos. El año pasado se había facturado 1.250 millones de pesos, así que prevén 250 millones de pesos más. Hay mucha expectativa. Después, por ahí, no tiene un correlato con la realidad. Ahí nuestro operador estaba diciendo, me estaba recomendando, yo no llegué a mirar bien el teléfono, el LG G4 en personal. ¿A cuánto? 6.700 pesos. Ofertón, eso sí, tenés que tener Black, los planes premium de personal, pero si sos cliente de personal o querés serlo, tenés ahí una muy buena chance con un G4, que es un telefonazo de LG, a 6.700 pesos, muy buen precio. Después tenés marcas, a ver rápido, Carrefour Online, Whirlpool, ¿qué más? Movistar, personal, HSBC, La Dolfina, estoy mirando marcas así rápidos, Panasonic, Pony, Adidas, a ver, ¿qué otra más? De ropa, Jack Moore, Materia, ¿cuál más? Dafiti, tenés claro, tenés todos los vendedores de. Los grandes vendedores de zapatos, ¿no? Y todo eso. Tenés la tienda River, la tienda de Boca también con opciones bien puntuales. Y una oferta interesante, avalancha.com, que es otro sitio donde vas a encontrar cosas, ofrece e-lockers para los productos que compra. O sea, son productos, son lugares automatizados 100%, donde vos compras hay varios en la capital federal, compras la mercadería, la mandás ahí, te la guardan, vos vas, te mandan un código por SMS, un código QR, con un código alfanumérico, vas a este locker digital al que llegó tu producto después del tiempo que ellos te digan, en general son 48 horas, elegís un punto de la capital donde lo quieras retirar, cerca de tu trabajo, cerca de tu casa, vas ahí, pones el código y en ese locker está el producto que vos compraste, abrís, te lo llevas y muy, muy, muy fácil, muy simple para hacer esto de que por ahí está más, medio complicado si vos no estás en tu casa durante el día, hago, compro por internet y hago, me lo mando al laburo y si no llega, y si lo mando a mi casa y no hay nadie, bueno, acá tenés una solución de Avalancha que lo hace junto con Oka, estos lockers electrónicos para compras digitales. El lunes que viene vamos a estar hablando, haciendo un resumen de lo que pasó con estas dos jornadas de super ofertas de venta en internet, que cada año viene mejor. Se hace desde el 2012, se hace esta jornada. No, sí, 2012, ya son varios años. Los primeros años más tímido, cada vez más empresas, cada vez más volumen de dinero, cada vez más ofertas. ¿Conforman? ¿No conforman? Te lo contamos el lunes que viene acá en Solo Negocios. Nos vamos a ir, amigos. Buena semana. Nos reencontramos el próximo lunes. Recuerden www.solonegociosweb.com.ar @solonegociosweb, nuestra cuenta de Twitter. Buena semana para todos. Adiós. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb. Big Data. Data. Big Data. La guía de información en la era del periodismo interactivo.